Seguimos con You Know 4443-6858. Y ahora sí, la señorita Natalia. Hola, buenas noches. Ya te habíamos saludado igual. Ya me han saludado, bien, es verdad. ¿Cómo estás, Nati? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo lindo? ¿Cómo vieron las notas ahí afuera? ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno, es un programa distinto por ahí el de hoy. Ajá, sí, es verdad. Tristón. Un aniversario. Reflexivo. Reflexivo porque, vamos, un día como hoy no se puede hablar de otro tema, me parece. Sí, es verdad. Es difícil. Uh-huh. Y bueno, desde esta columna de espectáculos también. Antes que arranques la columna, sí. ¿Qué pensás de la encuesta? ¿Pensás que...? ¿Que accederá a negociar Inglaterra? ¿Cuál es tu opinión? No, mi voto es que no. Que no, o sea... No. Me parece mi voto es no positivo. Es no positivo. Mi voto es no positivo. No, me parece que, bueno, un poco lo que estuvimos hablando con los entrevistados hoy, porque estuvieron hablando ustedes más temprano, hay muchos intereses de por medio. Claro, sí, parece sí. Parece muy, muy complicado que eso pase. Pero bueno... Esperemos que sí. Esperemos que sí, que todo lo que tenga que pasar sea, como siempre, por la vía diplomática y... Uh-huh. Y bueno, veremos qué pasa. Que así sea. En este caso, bueno, la columna de espectáculos un poco seguimos hablando de este tema. Ajá. Porque bueno, hay muchas películas y documentales que tocaron el tema de Malvinas. Y está bueno por ahí con esta fecha aprovechar para verlas o para interesarse un poco más. Son películas que se hicieron en distintos momentos. Y que en este aniversario... O sea, durante y posterior, ¿no? Sí, en realidad son todas posteriores a la guerra, pero había unas que fueron al muy poquito tiempo que terminó y otras, bueno, mucho más recientes. En estos 30 años, digamos que hubo muchas películas, trabajos de distintos directores que se ocuparon del tema de Malvinas, que en este momento, bueno, hay en las dos señales, tanto en Canal Encuentro como en Inca TV, se están dando ciclos y las están dando, bueno, es una buena oportunidad para verlas. Quizás, por ejemplo, en Inca TV, a partir de hoy, lunes, hay un especial que se llama Nuestras Islas, Nuestro Cine, ¿no? Y son todas las películas y los autores que se ocuparon de este tema. Uh-huh. A partir del sábado 7 de abril hasta el 27 de abril, todo el mes. Todo el mes. Sábado, sí, hay películas todos los días, domingo, lunes, viernes. Pueden entrar a la página de Inca TV y chequearlas. Ahí figuran los horarios. Sí, los horarios y qué las películas que van a estar dando. Exactamente. ¿Tenés algún título ahí para tirar? Sí, hay varios. Como te decía, por lo menos hay 30 películas. Ay, son un montón. La verdad que no tenía conocimiento tema, de ¿no? que haya tantas. No, no, es verdad. Y... Por ejemplo, hay una que se llama Hundan al Belgrano, que la van a dar el 8 de abril. Malvinas, Historia de dos Islas, Huellas en el Viento. Casi todo el mundo cuando piensa en películas de Malvinas, ahora, digamos, recientemente, nos viene a la mente... Sí, la de Gastón Pauls, ¿no? Exactamente, la que protagonizó Gastón Pauls, que se llamó Iluminados por el fuego. Y que fue dirigida por Tristan Bauer. Sí, una película impactante, que en este fuerte, caso es una ficción, claro. Vale decir, no es un documental, sino que es una película ficcionada, donde colaboró también Edgardo Esteban, que es un excombatiente y periodista de Telesur, y digamos, aparte, en el guión. Perdóname, sí. está muy buena la historia porque es el soldado que vuelve a la isla. Es la historia de un soldado que vuelve después a la isla. Sí. Después de haber pasado y los recuerdos de todo y los recuerdos, ¿no? de todo eso. Está muy buena. El que no la vio, la peli está buena. Y uno le queda esa sensación amarga. Lo que estuvimos hablando bronca, con Luis hace un ratito. Sí, la realidad también de muchos otros soldados. Digamos, en este caso el protagonista pudo rehacer su vida. Claro. Y todo, pero sus amigos no. Claro. Y también nos muestra el padecimiento de gente que, como nos decía también Luis recién, Que se suicidó o que no pudo seguir adelante con su vida después de haber pasado por algo tan traumático como ir a la guerra teniendo 18 años y prácticamente sin preparación. Y sin un apoyo luego, ¿no? Post, ¿no? Exactamente, exactamente. Psicológicamente no estaba preparado estos chicos que mandaron a la guerra, no estaban preparados psicológicamente para afrontar ese enfrentamiento, ¿no? Bélico. Entonces... Sí, aparte en la película es muy claro, en esa que estamos hablando, ¿no? Iluminados por el Fuego, los padecimientos que tuvieron los soldados durante la guerra, el frío, el hambre, la desesperación por comer. Sí, es sí, algo sí. que uno no sí, lo una piensa. Escena que matan a una oveja. Creo que ninguno de nosotros, por suerte, tuvo que pasar por una situación extrema como el hambre. Claro. Así que es muy dura la película, pero es así. digamos, sí, sí. Fue la realidad y es lo que pasó hace, uno dice 30 años, es mucho tiempo, no, es nada. Históricamente nada. Es nada. O sea, nosotros estábamos, éramos proyectos, estábamos por nacer o éramos bebés los que hacemos este programa. Uh-huh. No es nada. Ya tenía un año, dijo. Fede, que es el más viejo, tenía un año, pero nosotros no... No existíamos. Bueno, es terrible que ello haya pasado hace tan poco tiempo. Pero bueno, te decía que Inca TV va a estar con este ciclo y Canal Encuentro también está programando una serie de películas que se van a estar dando todos los domingos. El domingo pasado, bueno, ya se dio un documental que se llama Malvinas, historias de traiciones, que ahora lo vamos a comentar un poquito. Y tanto el domingo 8, el 15 y el 22 también se van a dar, y el 29, perdón, hasta fin de mes. Películas relacionadas al tema. Y también hay otro ciclo que es histórico, que va a empezar también el lunes, o sea, hoy empezó, y va a hablar de Malvinas, pero más bien desde un punto de vista, como te decía, histórico, ¿no? Son 4 episodios. Empieza, bueno, la historia de la usurpación, el informe Rattenbach, bueno, y un montón de cosas que vale la pena ver y recordar. En una de ellas, en el envío de hoy, por ejemplo, la voz en off, la locución estaba a cargo de Pablo Echarri, y bueno, diferentes actores que fueron colaborando con este tipo de proyectos. Está bueno que se sumen las primeras caras de nuestro cine, de nuestras series, como para que no la gente a veces se siente, cuando uno lo ve, no sé, recién estábamos hablando justamente de la de Gastón Pauls, pero uno ve Gastón Pauls y capaz que llama más la atención y dice, che, quiero ver la peli, trabaja tal, ¿no? O sea, esas cosas tan buenas, que los actores se... No sé si se presten, pero que... O sea, que se pongan en esas cosas, ¿eh? No creo que se presten, ¿no? O sea, en parte es una historia que uno dice, bueno, recordemos lo que pasó. Claro, tal cual. Y también prestemos la atención a la gente que quedó, a los excombatientes que necesitan... Sí, como Luis que tuvimos el apoyo, hoy. Exactamente, que sirva para algo ahora, uh-huh. Hoy, ¿no? En este momento. Tal bueno, cual. Es muy interesante el documental Malvinas, historia de traiciones, que es del año 84. Lo quería recomendar especialmente. Es un documental que el autor es Jorge Denti, es un cineasta que estuvo mucho tiempo exiliado, vive en México. Y este documental se rodó en 1983, o sea, el año siguiente, cuando todavía estaba el gobierno militar. Uh-huh. Y es muy interesante porque... Claro, estaba justo ahí el traspaso, digamos. Claro, sí, bueno, en diciembre fue el traspaso, uh-huh. Así que durante ese año todavía era el final, digamos, del gobierno militar. Sí, sí, sí. Y este documental que se hizo es una coproducción con México, está muy bueno porque muestra, digamos, de los dos lados. Hay entrevistas a diputados, a funcionarios ingleses. Por otro lado tenemos a argentinos, a, no sé, el caso, hay sindicalistas, trabajadores. O sea, es como que es un panorama muy amplio de la situación que se vivió y está bueno para sacar muchas conclusiones, ¿no? De ambos lados. Claro, claro. Es una mirada que abarca ambos lados, ¿sí? Porque también, por ejemplo, tenemos a trabajadores ingleses que se oponían a la guerra en el documental. Claro. Entonces, es como para ampliar un poco el panorama y decir, bueno, a ver qué pasó acá. De los dos lados hubo mentiras, hubo engaños, hubo manipulación de la prensa. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Es bueno, para eso aparte se hizo, era muy fresco todo. Claro, para cuando el 84 se hizo el documental. Estaba ahí a 2 años de... Nada. Nada. Así que, bueno, ese documental está muy bueno. ¿Cómo se llama, Nati? Se llama Malvinas, historia de traiciones. Uh-huh. Es del año 84, lo dirigió Jorge Denti. Denti, bueno. Y bueno, así hay muchos, como decíamos antes, y es una buena oportunidad para verlos. A quien le interesa el tema... Y es una manera de abordar el tema desde otro lado. Está bien, sí, está bueno. Aparte, todo lo que es documentales y eso es realmente impactante y es lo que nos llena de información. Es un montón de veces impactante. Uh-huh. Bueno, Nati, gracias por comentarnos todo esto. La verdad es súper interesante. Nos vemos el lunes que viene.